Tu calle rayada siempre andamos con mis G's, con mis G's. Dando vuelta al juego y eso que no me esperaban, daban. Tu calle rayada siempre andamos con mis G's, con mis G's. Dando vuelta al juego y eso que no me esperaba. Presento acá la cima pero ya no me interesa. Soy más de rendirme a la pereza, de desordenar piezas. Trabajar solo para no llevarme sorpresas. Todos queremos llevar el pan a la mesa. Su Alteza pisando por delante. Música pa' vago, pa' torrante. Pa' rico, pa' maleante. Lo mismo es arrogante con las costumbres de antes. ¿Qué quieren? Yo solo soy cantante y lloro. Sigo un mapa, no encuentro el tesoro. Esta tormenta al oro, mamá por ti rezamos. Más de una vez nos habrá tocado estar solo, fabricando nuevos modos sin saber en dónde estamos. Que si valgo, que si no lo valgo. Estaba masticando chicle, perdón si tardo. El peso cargo, y sin embargo, el sufrimiento es menos cuando el trago es amargo. Tu calle rayada, siempre andamos con mis G's, con mis G's. Dando vuelta al juego y eso que no me esperaba, nada. Tu calle rayada, siempre andamos con mis G's, con mis G's. Dando vuelta al juego y eso que no me esperaba. Los muertos están con hambre, es la locura, va a matarme o qué será. Yo perdido en su mirada, calentando la cuchara, me peleo con la almohada si te vas. No lo sé, creo que hoy es martes, juro baby, quiero amarte, pero me dedico al arte y no hay nada más. Son las 4 de la tarde, en la falta están que arden, otro día del infierno en la ciudad. Hey, ella esconde lo suyo por mi pieza, no deduzco lo que tramará, tramará. Ella complicada adora la simpleza, no la suelto por donde andará, andará. La culpable eres tú, de lo que me pasa. La culpable eres tú, la culpable eres tú, la culpable eres tú. La culpable eres tú, la culpable eres tú, de lo que me pasa. La culpable eres tú, la culpable eres tú, la culpable eres tú. Ella es tan cara, se regala. Tengo que irme para que elija volver. Hace tiempo perdí las alas, por ahora nos dedicamos solo a beber. Discúlpame bebé, yo lograr eso, pero no hacerlo me haría caer. Hey, comiendo chicle mientras pelean por un puesto. El honesto ayuda al que no supo ver, pero ahora importa su tú. La culpa me es tú, de lo que me pasa. La culpa eres tú, la culpa eres tú.